Lame tu lengua la lágrima de lava del volcán. Brisa de piedras preciosas tu collar. Tan inocente, tan aplicada y tan eficiente en tu labor. No te detengas, mi amor. Te lo pido por favor, este placer de frágil tensión. Apaga mi ser. No te detengas.